Che, no me venga con cumbia villera ni nada acá, hacer, ¿eh? Esta es la cumbia de la verdadera. A ver, le agarrás acordeón, papá, y hace bailar a la gente. Vamos a hacer un temita, que sí. ¿Qué dice, chicos? ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a afinar los cueros. Terminó.